Nos dijeron que pensaban en nosotros. Nos dijeron que nos iban a cuidar. Nos dijeron que con la verdad gobiernan. Con el miedo disfrazaron la verdad. Nos llamaron indignados. Nos llamaron perro flauta. Movimiento anticonstitucional. Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente que viva. Que viva y viva la gente. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a Contrarreloj. Que viva y viva la gente. Que viva el mundo diferente. Mi nombre es Bruno. Acá con Nailén, con Víctor, con Lucía. Sean todos bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a toda la audiencia? Venimos a intervenir su tarde con mucha, mucha buena onda, muchos espacios, muchos bloques para compartir. Hola Lucía, hola Víctor. Hola, muy buenas tardes a compañeros y a los oyentes de Radio La Minga. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ailu? Hola. Lucía, me corrieron, son malos, me corrieron del micrófono, me dijeron no, que hablaba mucho. Estamos jugando, estamos rotando un poco. Me dijeron, para... te vas de acá. Plaza del Sol, te digo, está en pie. Plaza Cataluña, te digo, está en pie. Toda Sudamérica, te digo, está en pie. Alma rebelde, levántense. Alma rebelde, que viva y viva la gente. Bueno, estamos acá compartiendo esta tarde linda con ustedes por Radio La Minga 94.7, con mucha, mucha info que nos está de la mano de Lucía, de la mano de Víctor y de Bruno, mi compañero. Así que bueno, prenda la radio, suban el volumen, que estamos acá con ustedes. Es inmortal. Que viva y viva la gente. Salimos a la calle como pueblo. Que viva y viva la gente. Abuelas, niños, padres a cantar. Que viva y viva la gente. Porque han hipotecado la esperanza. Que viva y viva la gente. Bien, hoy vamos a estar hablando y escuchando a Soda Stereo, retomando algunos puntos en su carrera, en su trayectoria, hablando un poco de sus temas y las cosas que tuvieron que pasar para llegar a ser conocidos como la banda que son hoy. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Estamos escuchando Persiana Americana de Soda Stereo, un tema espectacular que tiene mucha controversia, que ahora, cuando ya termine, te vamos a contar. Soy un espía. está terminando Persiana Americana, una de las canciones más emblemáticas de la banda argentina Soda Stereo, escrita por Gustavo Cerati y Antonio Da Fancio, que integra el repertorio e integra el tercer álbum de la banda, que se llama Signos. La canción fue incluida en conciertos de Soda Stereo y se hizo muy popular, a pesar de que, como todas las canciones del álbum Signos, no tuvo acompañamiento audiovisual. Es decir, no hicieron videos de las canciones. Y la revista Rolling Stone y la cadena de televisión MTV ubicaron Persiana Americana en el puesto número 31 de las mejores canciones de la historia del rock argentino. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Come on, people, everybody, enjoy. Come on, come on. Muchas gracias, Víctor, por contarnos esa historia. Hola, Lu, ¿qué tenés para contarnos hoy? Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a comentar sobre la marcha que se dio en el Congreso, sí, sobre el Ni Una Menos, que también fue el hashtag que se llevó en el día de ayer. Muchas gracias. ¿Algún medio para comunicarse con la radio? ¿Algún? Sí, así es. Les vamos a pasar los teléfonos 03548-497812 o al 15597633. Si no, también se pueden acercar hasta la Biblioteca Leopoldo Lugones, acá en Villa Jardino, en la calle Avenida San Martín 357. Amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arriba. Risas y canto buscando, salí subiendo y bajando, saliendo y entrando, en otro palabras observo pensando. Ayer, 3 de junio de 2019, se dio la cuarta marcha Ni Una Menos, con el título Vivas Nos Queremos. Un pedido que unió todas las voluntades de la gente y dio un grito que salió hasta en las redes, más allá de las redes de comunicación. Un movimiento que cumplió 4 años, cuando un grupo de mujeres comenzaron a cuestionarse sobre los femicidios y la violencia de género a la que había que hacerle justicia. El clima no fue el mismo que se dio hace unos días, cuando se presentó el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Vale aclarar para la gente que no está muy metida en el tema. Ayer se vio bronca y angustia porque cada vez son más las muertes de mujeres y niñas. La última actualización del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, datos que ciertamente son verdaderos, arrojó que en 2018 hubo 278 muertes. La cifra representa un aumento del 10,7% si se la compara con los 251 femicidios que se registraron en 2017. El Ni Una Menos exige y los pedidos se multiplican cada día. Sueño de la infancia, solidaridad, amaneceres de santo, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando al mundo al revés. falta. Amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando. Estaba escuchando muy atentamente lo que nos estabas comentando, Lu, y yo creo que es una fecha y un año también de mucha revolución con las mujeres, ¿no? De lo que uno siente como mujer que le llega, si uno escucha en las noticias, ya sea en los diarios, en la radio, un caso, dos, tres, que se van como sumando, y creo que es tiempo de que se alce esta voz, que vos hablabas justamente de varias mujeres reunidas y luchando por una misma causa, ¿no? Es eso, cada vez, y uno se va entrando más en el tema con cada anuncio, cada publicación que sale sobre una mujer desaparecida, una mujer que se encuentra en desesperación por algún tipo de violencia que sea ejercida hacia ella. Y es algo que cada vez nos toca un poco más, porque uno nunca sabe cuándo puede ser el momento que a veces puede llegar a ser que nos toque a una de nosotras, a una amiga, compañera, familiar, y se agranda cada vez más ese miedo que a todas nos surge. Sí, lamentablemente se ha vuelto como algo muy cotidiano o común escuchar, ya te digo, en la radio o en comentarios que uno escucha en la calle, que ha pasado algo con alguna chica, o mismo saliendo de los boliches, que es muy común en la juventud de querer salir, y siempre estamos uno con mil ojos, y esto la verdad que es una problemática que se está agrandando mucho, la verdad. También la cuestión de, por parte de las mujeres, de no bajar los brazos, porque si nos ponemos a ver, los casos de femicidios o violencias a la mujer eran muy aislados, o por ahí también, sino la cuestión de que no se tocaba el tema, no se escuchaba en ningún lado. Y ahora ser un tema que duele, por decirlo de una forma agresiva, en el corazón machista, de alguna forma se ven más casos de gente, por ejemplo, va caminando por la calle y se le ocurrió que vio a una mujer y le dieron ganas de pegarle. ¿Por qué? Porque todavía está muy metido el tema de por qué tienen que estar hablando, de por qué salir a contar las cosas, quiénes se creen ustedes, y toda esa cuestión machista que hay, sí, que, está, hay sí, que hace hay mucho, que bajarla. Mucho tiempo. Griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Hay que, digamos, de alguna forma, obviamente de a poco se va eliminando este machismo que la sociedad misma tiene, porque aunque muchas veces, tanto hombres y a veces mujeres que tienen también este tipo de comportamientos más machistas también, se da que se vuelve cotidiano, y a veces hombres, tanto así como mismo digo, tienen actitudes que por ahí ni cuenta se dan y no lo hacen a propósito. Pero está bueno que recalcar esas situaciones, recalcar esas cuestiones donde sobresalta el machismo. Claro, ya es como está instalado como en la sociedad, ¿no? Desde la época cuando no se podía votar, la mujer no podía votar, ni podía tener un derecho a una educación, ¿no? Y creo que todas estas cosas es que este siglo es lo que está removiendo y sacando a la luz todas estas luchas que desde hace mucho tiempo vienen las mujeres haciendo. Exactamente, así es. Hace mucho, mucho tiempo que venimos con estos títulos que se les fueron dando, desde que podemos votar, desde que tenemos una voz pública, y desde que nosotras como mujeres podemos hacernos ver, digamos, en estas cosas que ayudan. Bueno, chicos, ya está. Nos aprobamos del programa, lo siento. Alma rebelde, levántense. Sí, toda la realidad que parece que usted no ve. Agarro el micrófono hablando lo que sí. Toda la realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ve, pero no hay para nada que ver. Tengo lo que ve, pero no hay para nada, pero no hay, pero no hay. Tengo lo que ve, pero no hay para nada que ver. Tengo lo que ve, pero no hay para nada, pero no hay, pero no hay. Este, incluido, escúchame, estoy más perdido el día de hoy. De la mano con el tema del machismo y la fortaleza del feminismo, hoy se celebra en Estados Unidos un movimiento que comenzó hace 50 años. Les comento un poco la historia. Y en 1969, en un bar neoyorquino de Stonewall, hubo una redada policial con el objetivo de arrestar a personas homosexuales. O sea, entraron a irrumpir, a decir, a ver, los casamos a todos. Aquellos disturbios se citan como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en los que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los gays, lesbianas, con la aprobación del gobierno. La sigla LGBT hace referencia a los géneros. Si alguien me puede dar una mano porque no me acuerdo qué significa la primera sigla. Lo que sería son las iniciales de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Exactamente. Ese hecho es reconocido como el impulsor del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. En cuestión de semanas, los residentes de Greenwich Village se organizaron en grupos activistas para concentrar esfuerzos para establecer lugares para que los gays y las lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedos a ser arrestados. A los 6 meses ya se habían creado 2 organizaciones de activistas en Nueva York con objeto de realizar protestas de confrontación y además se fundaron 3 periódicos para promover los derechos para homosexuales. El 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, conmemorando el aniversario de los disturbios. Y bueno, esa es un poco la historia del movimiento y cómo surgió y cómo hasta el día de hoy está presente. Se hacen manifestaciones, se hacen juntas. Tengo entendido que hace poco fue una fiesta a gran escala de LGBT. Claro, es un movimiento, ¿no? Como lo que hablábamos hace un rato con Lu, de cómo las personas en sí, no tanto si fuera así hombre o mujer, se están haciendo escuchar, alzando la voz, ¿no? Con distintas temáticas, pero todos tienen un trasfondo que es hacerse valer y hacer escuchar lo que uno realmente quiere y como se respete, ¿no? Como ciudadano. También que esta generación estaríamos como siendo hijos de lo prohibido, porque hace unos años atrás no está totalmente prohibido decir sos gay, sos lesbiana, cosas por el estilo, y toda esa sociedad que en su momento fue oprimida, tuvieron sus hijos, tuvieron sus ideales, los plantearon, la gente joven los escucha y dice, la verdad es que tiene razón, no están tan mal. Está bueno también recordarlos, ¿no? Toda esa gente que luchó y quizás hasta murió por su causa, ¿no? Por luchar, claro, por lo sí, que creía. Obviamente. Y está bueno también quizás hacer como reconocer un poco el pasado para avanzar hacia el futuro. Definitivamente. Y mucha de la gente que mataron por hacer, amar, pensar, sentir y no obedecer. Hay que pagar, tampoco hay que deber. Con todas esas madres que lucharon por usted, por medio de la paz, no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie, los saharauis siguen en pie. Definitivamente es una semana para sentirse orgulloso de quiénes son y de lo que venimos a hacer a este mundo. Como, bueno, ya tocamos el tema, nos gustaría saber lo que opinan, lo que piensan sobre estos temas que son bastante polémicos hoy en día. Bueno, para contactarte con nosotros y decirnos tu opinión, podés hacerlo a través del teléfono 03548-497812 o al 1559-7633. También lo puedes hacer desde el Facebook La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. Que ve el mundo diferente. Estamos escuchando Tepa de Tres de Soda Stereo. Y así es como sonó T para Tres. Un poco de historia sobre esta canción es que la letra evoca el momento en el que Gustavo Cerati, junto con su madre Lilian y su padre Juan José, deben enfrentarse a la noticia de la enfermedad de este último. Un cáncer terminal que le ocasionaría la muerte un par de años después. La canción relata cómo vivió Gustavo esta situación tan dolorosa. Para comunicarse, para ahorrar, para estudiar, para divertirse, para informarse. Internet, por cable o por aire. Planes para hogares, empresas, cabañas, hoteles, instituciones. 2 megas, 3, 6 o 10. Brindamos este servicio en Villa Yardino y sectores de Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, La Cumbre, Los Cocos y Cruz Chica. Sumate llamando al 491-007 de 8 a 15 de lunes a viernes. Cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos. Conexiones para crecer. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Come on, people, everybody enjoy. Come on, come on. Sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de santo, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando el mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando el mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando. Ya son las 15:33, acá en Contrarreloj. Seguimos hablando, seguimos opinando de lo que pensamos. Sueño de inocencia, sueño de verdad, sueños de la tierra, sueños de igualdad. Amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando el mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando el mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando el mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando, mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arriba, risas y llanto, buscando, salí, subiendo y bajando, saliendo y entrando. Otro gran abrazo, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Esto me desplazo, piso a cada paso, pero por tanto como esquivando, por la pista miro al revés. Y como la ves, soñar no cuesta nada. Mirando el mundo al revés, amanecer es matar. Mirando el mundo al revés, amanecer es de guerra. Mirando el mundo al revés, amanecer es de dolor y muerte. Mirando el mundo al revés, sueños. Acá estamos en un taller de radio, atrás de la biblioteca Leopoldo Lugones, acá en Villa Yardino. Y bueno, hablando, siguiendo con lo de la biblioteca, han traído 130 libros nuevos de la Feria del Libro. Y para que sepan los que... bueno, los amantes de la lectura. Exactamente. Los que son socios y los que no, sale ciento... no, disculpen, esos son los libros. Sale 40 pesos la cuota por mes. Y bueno, para... bastante accesible, la exactamente. Verdad. Yo estoy afiliado, ¿sabes cómo le damos a la biblioteca acá? Casi como 7 libros por semana. Es. Qué buena onda, la verdad que está bueno. Yo comento, ya que están también a los oyentes, que yo vengo de Capilla, del Monte, y estaría bueno que también allá se promueva un poco también el tema de la lectura, ¿no?, en los jóvenes, porque es re importante y creo que suma un montón. Y está bueno que estos espacios así, que forman este conjunto de jóvenes, ¿no?, que nos podamos expresar y todo, está muy muy bueno. Así que ahí para Capilla también el aviso. Digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Volviendo a la presentación de los libros y a los temas que estamos abarcando, quería presentar un libro, película, más que nada libro, que la adaptaron a película, que se llama La vida secreta de las abejas, o El secreto de las abejas, como se conoce en español, que es una película que está ambientada en Carolina del Sur de 1964. La historia de Lily Owens, la protagonista, está obsesionada con un recuerdo con su madre. Su madre tuvo una historia con la doctora del pueblo, Recordemos la época 1964, fue una época en la que el tabú del lesbianismo, de los gays, de lo que eran las relaciones, también estaba puesto mucho el tema del racismo, es decir, las relaciones divididas, de decir, los blancos con los blancos, los negros con los negros. Es una película muy, muy dramática, muy linda, desde mi punto de vista, no del desde ellos, supongo que ellos la pasaron terrible. Que bueno, se las recomiendo si la quieren ver o si quieren leer el libro para mayor placer. Se llama El secreto de las abejas. Y mirá cómo pudimos relacionar todo. Estamos acá con un presentador, el que va a ser el que va a pasar a transmitir el mundial femenino de fútbol, que es, bueno, se realiza en Francia. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Antes que nada, muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Quiero saludarlos y felicitarlos por esta primera incursión que están teniendo. Y bueno, acá la persona quien les habla es el señor. Bueno, señor no soy nada, en realidad tengo 24, ¿no? Miré así. No, está bien, está bien. Bueno, buen Camargo. Ya tenés el título. Sí, no. Póngale que tengo título. Bueno, uno tengo, pero no sé qué. Acá estamos. Mi nombre es Neuen Camargo, el loco que hace la pirueta deportiva, el espacio deportivo de Capilla del Monte, que sale a las mañanas ahí en una radio, junto entre mate y mate. Fede bien sabe, lo hago renegar. Pero más allá de todo eso, sí, yendo con el tema del Mundial Femenino, vamos a estar acá desde los estudios de Radio La Minga para casi 15 radios en toda la provincia de Córdoba y esperemos que más. Obviamente que Capilla del Monte será una de esas radios, estamos hablando de una radio, la 98.1, que va a estar transmitiendo entonces, vamos a estar transmitiendo los tres partidos por el momento, veremos, ojalá que sea uno más o se suma alguno más, del Mundial Femenino con las chicas de la selección argentina que se estarán enfrentando primero frente a Japón, luego a Inglaterra y después a Escocia. El partido contra Japón, no me quiero olvidar, es el lunes 10 a partir de las 13 horas hasta las 17. Después el partido contra Escocia contra Inglaterra el viernes y contra Escocia el miércoles. Así sería el miércoles 17 y el viernes sería el 14. No, miércoles 19, perdón, hoy. Estoy medio desorientado. Pero van, luego, si quieren, para que vayan sabiendo todo, los relatos y los comentarios van a ser de chicas, ¿sí? Van a ser parte de mujeres del staff que tenemos para lo que es esta transmisión que, bueno, une todo lo que es la red Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No sé si quieren preguntar algo, chicos, de... O si han escuchado o saben algo también del Mundial Femenino. Y muy poco, la verdad, pero está bueno informarse, está bueno aprender, además, ¿no? Y esperemos ganar algo, por lo menos. La verdad que una felicitación a las chicas, porque es increíble hasta dónde llegaron, ¿no? En Francia, la verdad que deben sentir una adrenalina y una emoción, la verdad, y un orgullo, que son nuestras, argentinas. Así que, bueno, felicitaciones y vamos a estar prendidos a la radio escuchando. Muy bien, le decimos también a todos los oyentes de que, bueno, la última participación de Argentina fue en el Mundial de China hace ya 12 años atrás y que, bueno, ha conseguido la clasificación con un equipo que está hoy en día mucho más profesionalizado que el de aquel entonces. Esperemos lo mejor y que, obviamente, bueno, quizás puedan sumar su primera victoria en Mundiales. Bueno, esto también que veníamos hablando sobre que las mujeres están teniendo una voz mucho mayor que años anteriores, también digamos que tiene que ver con esto, ¿no? El fútbol, él dijo que este año están mucho más profesionalizadas que años anteriores, ¿no? Y será, yo creo que también por esto de que se está dando y se está inculcando mucho más en el deporte femenino, sobre todo en el fútbol, algo que casi siempre vemos de hombres. Y bueno, me parece muy bien que se haga un mundial. Sí. Y vos fíjate que también está pasando, no solo acá, no solo en el país, sino también acá en la región, específicamente en Punilla, estamos teniendo, o se está teniendo hoy en día, una división femenina para todo lo que es el fútbol regional. Todos los equipos que están compitiendo hoy en la liga regional o en la liga departamental de Punilla están teniendo también equipos femeninos. Cuesta, obviamente que cuesta un montón, y obviamente que son jugadoras que tienen mucho amor por el deporte, porque obviamente no sé en algún caso en específico, pero en la mayoría de los casos van por el amor al deporte y porque quieren representar a la camiseta de su pueblo, lo cual eso marca qué tanta, justamente, ¿no? El amor por el deporte y también de cómo van teniendo ganando protagonismo y terreno las chicas. Eso me hace sentir muy bien, más sobre todo cuando voy bien temprano a las mañanas a las canchas, porque te da motivo para estar ahí. Exactamente, todos, parece que todos están haciendo escuchar, todos están haciendo respetar. Me alegra muchísimo que las chicas se estén respetando acá en el fútbol, que mal, está mal, pero que la mayoría de las personas generaliza y lo apunta como un deporte para los hombres, para... Lamentablemente, ¿no? Sí, es más, ahora que me acuerdo, cada vez veo más mujeres árbitro. ¿Sí? Sí, obviamente, pues, podrán... Obviamente no me gusta usar la palabra esa, pero lamentablemente, por especie de lógica... Y sí, hay muchos insultos hacia el árbitro, y obviamente árbitro mujer todavía cuesta, pero bueno, ojalá que se pueda ir sacando la hacer natural. un cambio, sí. Sí. Así que bueno, nada más para decir, chicos, volvemos a repetir, entonces, a partir del lunes 10, partido de Argentina contra Japón, a partir de las 12 a las 16, frente a Inglaterra el 14 de junio a las de 12 a 16 y el miércoles de 15 a 19, miércoles 19 frente a Escocia. Esos son los tres partidos de la fase de grupos de Argentina. Bueno, muchísimas gracias por prestarnos el tiempo para entrevistarte acá muy express, pero... No, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que puedan seguir para adelante y bueno, nos estaremos viendo y hablando en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y aquí estuvo con nosotros Neuen Camargo de La Pileta Deportiva, el programa de una radio con muchas voces. Estábamos escuchando Prófugos, una canción de rock argentino del grupo Soda Stereo, que salió junto al álbum Signos en el año 1986 y como sencillo en 1987. Sus autores son Gustavo Cerati y Charlie Alberti. Es una de las canciones más famosas y emblemáticas de este grupo. Me alegra mucho y, digamos, me pone contenta que se esté enfatizando mucho más esto de la identidad de género, la diversidad sexual, incluyendo a las personas que, digamos, no son aceptados por el estereotipo que se nos ha impuesto, ¿no? Sí, la verdad que es un tema, desde que lo empezamos a tratar, ¿no?, en este primer encuentro del programa, que es como que nos va generando que todos los temas se van uniendo también en esto de que es el hacerse escuchar, el hacer valer lo que uno piensa y cómo siente también, ¿no? Porque uno no puede condicionar al otro a sentir de una determinada forma o a sentir algo por otra persona, ¿no? Entonces creo que esto como que de a poco y a través de los años, ¿no?, del 2000 para acá, creo que también hubo como un auge de todas estas cosas y de que desde los jóvenes y la gente grande también se están uniendo para esto que es estos temas tan importantes. También se ve reflejado esto en los libros, en las películas. No sé si han escuchado que quieren hacer que, bueno, Frozen, que Elsa sea lesbiana, que sea... Claro, para que nuestros niños como también empiecen a tomarlo como algo normal y no como algo decir, natural, wow, claro, ¿no? Que sí, aparezcan dibujitos. A mí me parece que los más chicos cada vez están más preparados para este tipo de situaciones. Y me parece que se está volviendo algo normal y que muchas veces sucede que los niños son quienes más comprenden este tipo de cosas, aunque a veces no nos pongamos a pensar en eso, pero para mí que ellos tienen más, digamos... Más aceptación, más, sí. Exactamente. Igual, volviendo en nuestra infancia, ¿cuándo se nos habría pasado por la televisión a nosotros ver... algo relativo, no información en sí de igualdad de género, sino películulas, documentales, cualquier cosa que uno puede ver? Hoy hasta los dibujitos animados hablan mucho, tocan el tema. Por ahí más los dibujitos animados uno se pone a verlos y dice, esto no es para niños, porque los niños no entienden eso nada. Pasa. Hay una línea, ¿no? Un poco desdibujada de lo que se debe hacer, ¿no? O subliminalmente lo que le meten a los chicos. Están tratando de meter cosas para... Después los chicos salen por ahí y dicen, mami, yo tengo novia. Ah, bueno, Katherine, qué bien. Claro, sí, eso también se ve, por eso la línea es como muy, muy así sutil, ¿no? Bueno, como para hacer una conclusión así de todo lo que hemos visto en el programa, hablando de lo que es la diversidad de género, también la igualdad, muy importante, las distintas orientaciones sexuales, Y me parece bien que, bueno, tener la propia voz para nada mejor, porque... Que expresarnos, ¿no? Exactamente. Y tener este espacio que, la verdad, muchas gracias de que nos puedan brindar a los jóvenes este espacio que, bueno, les recordamos que va todos los martes de 3 a 4, Contrarreloj, este programa que estamos haciendo los jóvenes, ¿no? Contando un poquito desde nuestro lugar cómo vivimos el día a día. Bueno, también si sí, acá en el grupo alguien quiere salir del closet en este momento, es el momento. Es ahora. Bueno, y hoy es el día del cuarteto, así que para despedirnos lo vamos a dejar con el tema de Los Bichulos, perdón patrón, que fueron ganadores de un concurso nacional del cuarteto y bueno, salieron ganadores y se pudieron, digamos, como premio obtener la grabación del video. Patrón. No fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón. Bueno, ya nos despedimos. Acá muchas gracias, Aylen. Muchas gracias a todos los oyentes. Le mandamos un saludo a Julián, que no pudo estar hoy, pero él va a estar siempre con el bloque de la música, que nos hizo falta hoy, pero bueno, un saludito para él. Y muchas gracias a todos por escucharnos en Contrarreloj. Perdón, patrón. No fue mi intención. Bueno, y quédense escuchando la 94.7. Los vamos a dejar con Comunidad Abierta, el espacio de las instituciones locales en un programa brindado para la comunidad. Nos vemos la semana que viene de 3 a 4 en Contrarreloj. No fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro que ese fue el cacho. Yo no rompí la hormigonera, ese fue Luis que andaba en cualquiera. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Terminamos de laburar y llegó el fin de semana. Nos fuimos para el baile hasta las 6 de la mañana. Nos cruzamos con un hippie, le mangueamos una tuca. Una seca cada uno y quedamos de la nuca. Volviendo para las casas, nos pararon los botones, nos pidieron documentos y soy un chorredo. Detenido nos llevaron, nos metieron a una celda. Por eso el lunes faltamos. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no